paz, y tú la soledad y sola compañía. Yo soy el siempre y tú el jamás. Yo soy medianoche, tú eres mediodía. Caprichosa malcriada, cuento de hadas, flor de papel. Robin Hood y Cenicienta, yo soy de la renta y tú eres Chanel. Yo soy el campo, tú la ciudad. Yo soy tierra adentro, tú eres mar afuera. Yo soy la luz, tú la oscuridad. Yo soy el invierno y tú la primavera. Tú eres todo, yo soy nada, tú la balada, yo el rock and roll. Para ti el cine primero, mientras sopla el cielo, un juego de fútbol. Somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual, como presente y pasado. Pero a pesar de ser así, desde que te conocí, yo vivo enamorado. Yo soy la barca, tú el timonel. Yo soy la pintura y tú eres el retrato. Tú eres la estrella, yo el carrusel. Tú cargas mis mañas, yo aguanto tus tratos. Puedo cariño el camino, yo soy el vino, tú eres el pan. Cada abeja su pareja, es nuestra moraleja, sí, dice el refrán. Somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual, como presente y pasado. Pero a pesar de ser así, desde que te conocí, yo vivo enamorado. Somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual, como presente y pasado. Pero a pesar de ser así, desde que te conocí, yo vivo enamorado. Enamorado. Enamorado estoy de ti, mi amor. A bailar con los piratas, nena, por supuesto. Somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual, como presente y pasado. Pero a pesar de ser así, desde que te conocí, yo vivo enamorado. Somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual, como presente y pasado. Pero a pesar de ser así, desde que te conocí,